Bienvenido formalmente, querido Camilo Ratti, ¿cómo estás? ¿Cómo está aquí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? La mesa, compañero Fede. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Lo tiene el Fede, ¿no? Sí, por supuesto, estuvo un día ahí operando en la radio donde grabamos justamente este programa. Ajá. Del Mundo de Vida Equivocado. Sí, vimos todo, total. Sí, ahí en Radio Nexo de Villa Andén, compañeros. Bien. De hace tiempo, Bruno, Fede. Ajá. Fede Gaitán, el otro Fede. Sí. De la radio. Ahí graban el programa. Sí, sí, ahí hacemos el programa. Que se emite, que es un streaming, pero además es un portal, digamos, habitualmente difunden noticias. Claro, digamos, el portal lo lanzamos con Cristian Maldonado, Grego Tatián y otros periodistas amigos en mayo del 2017, ya hace 2 años y medio. Ajá. Y desde hace poquito, 10 programas, este fue el programa número 10 de radio, lanzamos El Mundo de Vida Equivocado como parte de un proyecto más que se suma a este medio autogestivo, independiente, que intentamos hacer en esta Córdoba tan concentrada, bueno, tan difícil. Con dos queridas compañeras como la Betina Marengo y Celina Alberto. Claro, ¿no? La Betty también tuvo un paso ahí por el portal escribiendo. Betina Marengo, querida amiga, gran periodista de Córdoba, y Celina también se sumó y hace una columna cultural. Ah, Betina no está más. Se sumó al programa de radio, pero no trabaja más, no escribe más en el portal. Ah, en el portal. Es un portal de noticias, tenemos 6 noticias diarias, más columnistas. Hacemos un video de un minuto también, un video audiovisual sobre un tema, sobre por ahí el tema más importante de la semana. Lo traducimos a un video de un minuto, como para que también tenga circula en redes, ¿viste? En las redes, digamos, todo lo que es muy largo, no sé, tiene mucho consumo, entonces bueno. Está muy pensado para las redes el producto. Sí, es un producto muy pensado, las notas son cortas, con 4 o 5 párrafos. Con la información como le gusta, más como le gusta a los chicos, a los centenios. Sí, qué sé yo, digamos, son los nuevos hábitos de consumo, de lectura, consumo de información, y también hay que adaptarse a estos nuevos lenguajes, ¿no? Generalmente intentamos tener un título ganchero, sugestivo, gracioso, irónico, que llame la atención, una bajada con la información más importante y la noticia desarrollada en lo general entre 4 o 5 párrafos. Por ahí hay notas que son un poco más elaboradas, tiene un poquito más, pero sabemos, porque también hemos estudiado, que el promedio de lectura no son más de 2 minutos por nota. Entonces, bueno, independientemente de que nos guste o no nos guste a nosotros, esos son el tipo de consumo de los medios digitales. Entonces me parece que lo interesante es generar por ahí esto que estamos tratando de lograr, ¿no? Un medio, una plataforma, una multiplataforma, donde puedas tener noticias escritas para leer, videos audiovisuales, y ahora el programa de radio. Entonces, es dos horas. Apuesta. ¿Dos horas el programa? El programa en realidad arrancamos con la idea de que fueron 1 hora y después nos vamos entusiasmando o sumando el contenido y terminamos siempre en 1 hora y media. Ajá. Bueno, es un programa que también retransmite en otras radios del interior de Córdoba, por suerte, que se han ido sumando en distintas localidades del interior, que varias de ellas retransmiten el programa de que tiene Cristian, Nada del Otro Mundo, en la 102.3. El famoso Nada del Otro Mundo. Nada del Otro Mundo, que es un programa que está pasando muy escuchado, mucha penetración, con una gran audiencia que crece cada vez más. Me parece que encontró, digamos, el público una propuesta a la mañana de un periodístico distinto y con una mirada y un análisis sobre la realidad que no hay en otros medios. Me parece que, bueno, también tiene que ver con un trabajo sistemático de Cristian, que es un periodista, digamos, muy respetado, muy querido, muy formado. Muy, ¿Rally sigue ahí, Rally Barrio Nuevo? Rally los martes a la mañana tiene su columna Rally Barrio Nuevo, todos los martes. Está muy entusiasmado Rally con su Hay columna. Hay mucha gente que se ha sumado al programa de Cristian, que por conozco la de por la columna de Rally. Sí, que es un bálsamo, ¿no? Sí, medio de esta realidad así tan cruda, tan difícil, tan angustiante, ¿no? Escuchar ahí martes a las 8 de la mañana la columna Rally, que la verdad que lo ha sorprendido al propio Rally, a Cristian, con interpretaciones de todo el cancionero popular. Y la verdad que hermosa esa columna. No, y el crecimiento que ha tenido Maldonado, muy válido, sistemático, progresivo, muy lento, muy gradual y muy sólido. Muy sólido. Yo, Cristian, lo conocí en el año 2007. Él venía de Europa, de España, de estar trabajando en medios audiovisuales de allá. También que Cristian hizo mucha radio, relataba fútbol allá en Valencia también, le gusta, fanático del fútbol. Ah, eso sí sabía. Sí, fanático del fútbol. Jugamos al fútbol también con Cristian los jueves y otro grupo de amigos. Y él vino acá, se volvió a la Argentina y nos cruzamos, nos convocó Mariano Sarabia, la revista 23, una revista que ya dejó de salir. En la edición Córdoba, la revista 23, ahí lo conocí a Cristian y bueno, desde ahí mantenemos como una relación, digamos, profesional y personal muy, muy linda. Bueno, nos acompaña, para los que recién se suman, Camilo Ratti, este periodista que, si bien, como decía la presentación, comenzó en Radio Universidad Y a propósito de lo que decís de tu pertenencia a la querida revista 23, que es revista que se extraña, por favor. Sí, yo sí, por lo sí. menos. Ha escrito en Página 12, Córdoba, Página 12, Córdoba. Sí, Página 12, era como corresponsal de Página 12, Córdoba. Día a Día, Comercio y Justicia y la Mañana de Córdoba. Yo te tengo con la querida, yo te conozco de la facu en realidad, sí. de la escuelita. Con los que hablamos de escuelita ya se nos cae el documento y ya sabemos qué hablamos. Sí, que tenemos más 40 por lo menos. Sí, sí, sí. Imagínate mi caso. Pero yo tengo una gran época de la con la Negra Grotti. Yo hacía prensa claro. en Cultura ahí en el Teatro sí, San Martín. Claro. Y vos cubrías para... Yo cubrí. ¿23? No, en ese momento trabajé en el área de cultura de La Mañana de Córdoba. En La Mañana. Hacía muy poquito que había desembarcado en Córdoba, fundado La Mañana de Córdoba. ¿Por qué? ¿De dónde venías? No, yo empecé haciendo radio, como decís. Sí. Me arranqué el periodismo de radio. ¿Venís del interior? No, soy de Córdoba. Empecé Ajá. haciendo radio en el área deportiva, el programa en Córdoba Deportiva, el histórico programa de Radio Universidad. ¿Empezaste en la Universidad de Deportes? Mirá Empezamos vos. En Deportes de Radio Universidad. Yo... Empecé cursando el segundo año de la escuelita y bueno, sí. necesitaba, además sí. de la formación que tenía ahí, tenía mucha necesidad de claro, hacer periodismo, claro, de ir a claro. los medios, de también sumar esa formación, porque me parece que las dos cosas son claro. fundamentales, ¿no? La formación más teórica, no conceptual nada, y después la práctica. No hay nada peor que un periodista deportivo inquieto. Terminan así como esto, como... Es una cosa Aparte que... dice la colimba, ¿eh? Sí. Dice la producción, claro. el programa periodístico. Claro. Hacer producción es fundamental. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque tenés que el Porque objetivo hay como dos tipos, que me perdonen los periodistas deportivos. ¿No? Está el periodista deportivo ese medio... Mauricio, ¿viste? Así que te dice, si la formación de Huracán era Gómez, Pilentra, Saviola y no sé, te dan las formaciones de memoria y vos le decís, no, pero son los típicos, yo en política no me meto y sí, votan a Macri. Claro. Muy y, colorado Lieberman. Claro, exactamente. Lieberman, modelo Lieberman y el otro, el periodista decidor, comprometido, que entra por el periodismo pero termina a lo Jaime Luqueta. Uh-huh. Un amigazo. Fue el invitado el sábado pasado al programa. Ah, sí. Ah, no, acá pasa. Como el fútbol, Acá, no me digas coger. Sí, es parte de la, sí. de la cofradía del juego. No, me imagino. Quiero ir al asado. No, a jugar, obviamente no, pero, que fútbol, obvio. Asado. Déjenme a mí con la parrilla. Yo, bueno, los Jaime Luqueta, sí. El periodista deportivo inquieto sí. es un Víctor Hugo Morales, claro, particularmente, inevitablemente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero, que es el caso de Güeves también. Claro, de Güeves, sí, también. Yo, ¿no? Estos tipos que dicen la pelota se hizo luna en el cielo, pues, es al pedo, no tenés la formación de Huracán del año 74 solamente en la cabeza, tenés poesía. Edición Panzer. Claro. Así que no te sabía de qué. Sí, empezamos ahí, tuvimos 3 años ahí, después no tuvimos la posibilidad de seguir, porque bueno, ya ahí empezaron los SRT a tener una situación económica crítica. Bueno, Córdoba podía. Deportiva, me dijiste. Córdoba Deportiva y después fue Deportes en Marcha, porque llegó Miguel Gemota, con el equipo se... Persona nefasta. Sí. Así que bueno, se terminó el contrato de Mota y yo no pude seguir en la SRT. Déjame explicitarlo, digamos, me das el pie. Qué pedazo de gorila insoportable, sí, está. Nefasta. Yo lo veo en los domingos de la noche para odiarlo. Es una cosa. Bueno, ahora es editoriales también. Sí, editorializa. Sí, sí, sí. Cuando le conviene. Por supuesto, les recomiendo. El otro día decía la película esta gorila que anda por ahí representándonos, la de Brandoni. Véanla en este y piensen en los 12 años que pasaron. No sé si me explico. Es una cosa terrible, ¿no? Terrible. Es un prototipo, ¿no? Esta Córdoba conservadora, gorila, autoritaria, de derecha, tan difícil de modificar. Sí, bueno, sí, ese personaje fue uno de esos. Yo, la verdad que no fue muy grato el paso. Claro, cuando llegó él fue Córdoba Deportes en Marcha, se terminó Deportes en Marcha y bueno. Pero hoy Córdoba Deportiva. Hoy es Córdoba Deportiva de nuevo. Claro, porque Deportes en Marcha pasó al 12. Sí, pasó al 12. Está bien, se decantó donde corresponde. Claro. Y bueno, y después hice un brevísimo paso por lo que fue la Rock and Pop, haciendo un programa universitario. Y después, bueno, empecé con la gráfica y básicamente. Sí, digamos, me considero más un periodista gráfico que otra cosa, pero la radio es. Estabas con la Fernanda Pérez ahí en la mañana, vos. Con Fernanda Pérez, con el Dirty Ortiz, que era el editor de espectáculo de Dirty. Has tenido suerte, vos también de gente que te ha rodeado. No, yo me hizo. Piola, muy piola. Piola y con mucha capacidad. Claro. Aprendí muchísimo. Dirty, Cristian. Cristian. Claro, en ese momento también había varios periodistas muy interesantes que escribían. Porque uno tiene suerte o no en esto, ¿no? Le toca. Sí, claro. Por supuesto, tenés suerte de irte. Codeando, sí, sí. Vinculándote con gente que te deja o no te deja. A mí me tocaron los peores, por ejemplo. Por eso estoy acá. ¿En serio? A ver, ¿qué son los peores? Jorge Zapata, Oscar Mota, Alejandro González. Digo, lo más nefasto de la cosa. Pero bueno, sobreviví. Después, bueno, con la Negra Grotti, yo creo que también fuimos a Comercio y Justicia. Ah, ¿estabas con ella? Sí, estuve en Comercio y Justicia haciendo la parte de espectáculo. En ese momento lo compré un grupo empresario a Comercio y Justicia. Le di un cambio fuerte al diario, que era un diario como muy de nicho. Sí, sí, sí. Lo hizo un poco más generalista. Y un gran diario lo hizo, que hasta hoy lo es. Sí, sí, sí, tal cual. Digamos, quedó toda la gente, digamos... Está desvalorizado Comercio y Justicia. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí hacíamos también con Sergio Zuliani, él era el editor del espectáculo, después Sergio se fue, quedé yo haciendo espectáculo, y bueno, fue toda la época esa donde, digamos, tenía vínculos, digamos, con la gente de cultura, con de cultura de provincia. Y bueno, nos acompaña en la sección Hacedores de la Radio Camilo Ratti, y una de las particularidades, usted lo sabe, y si no lo sabe, porque es marciano, o no duerme, o duerme la siesta los sábados. Y no nos escucha. Y no nos escucha. El invitado trae la música, entre comillas, digo, busca tres temas que lo representen, que tengan ganas. Los tipos que son melómanos se embolan cuando vos le decís esto, con razón, a mí me pasaría lo mismo. Sí, como tres temas que me representen, que tengan ganas de escuchar el sábado, o que, digo, claro, no es lo mismo, sí, ¿no? Sí, porque uno tiene mucha música en la cabeza. El melómano, el otro no, dice sí, ta, ta, ta. Él se enojó. O sea, lo que pasa es que es muy difícil. Mirá lo que me pone, me dice. Claro, está bien. Pero bueno, es difícil. Claro, la música es tan diversa. Sí, sí. Pero bueno, hay algo, ¿no? John Lenesco, se le atribuye a John Lennon esto de que dijo alguna vez: dime qué escucha y te diré quién eres. Vamos a ver quién es Camilo Ratti a través de la música. El primer tema que eligió, mirá vos: A la Delta, Divididos. Temas. ¿Eh? Temas. Se le ilumina los ojos. We'll be right back. El ciclo Hacedores de la Radio y la visita hoy del periodista Camilo Ratti, quien conduce junto a Cristian Maldonado. El mundo ha vivido equivocado por el website Al Revés Periodismo Confiable. Esto es, alrevés.net.ar, si no me equivoco. Alrevés.net.ar, ¿no? Y ahí sí. 10 de la mañana, todos los sábados, sí. In live, por decirlo, semi vivo, le digo. No. Sí. Bueno, además, Camilo es autor, habíamos dicho, de el libro Cachorro, Vida y Muertes, de Luciano Benjamín Menéndez, este material basado en una investigación, bueno, que narra el devenir de este nefasto personaje de nuestra ciudad, que fue el responsable de cientos de asesinatos ocurridos antes y durante la dictadura del 76. Vivió en nuestra ciudad, aquí cómodamente en Barrio Urca, pero afectó a toda la generación, el centro del país, por lo menos, lo que dependía del tercer cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fue el laburo ese, Camilo? Un laburazo muy grande. ¿Años? Sí, años. Fueron 5 años de investigación. 5 años. Y otros 2 años hasta que... 5 años de investigación y de escribir el libro. Sí. Arrancamos como en el 2006, yo terminé de escribir en marzo del 2011, y después fueron otros 2 años hasta poder publicarlo. Porque, bueno, habíamos como... ¿Lo publicaste en el 2013, abril del 2013 fue la primera presentación. Sabíamos que iba a ser un libro grande. Sí. Lo que pasa es que a medida que me iba metiendo en el personaje, íbamos como redescubriendo, bueno, de qué manera queríamos contarlo, Menéndez. Y la manera que elegí yo fue, bueno, de alguna manera contar la historia política del siglo XX a través de Luciano Benjamín Menéndez. Es como contar la historia argentina a través de los sectores dominantes, entre los cuales las Fuerzas Armadas fueron... ocupan un rol protagónico durante una buena parte del siglo XX, aunque hoy nos parezca increíble. Yo siempre digo, el otro día estaba en una escuela secundaria con chicos de 16, 17 años que nacieron no solamente en democracia, sino en el siglo XXI. Que hay gente que te invita por la presentación del libro. Sí, o hablar de memoria. Claro. Entonces, bueno, y uno cuenta algunas cosas y el chico te mira así como diciendo, ¿qué está hablando este hombre? Bueno, entonces la figura de Menéndez también tiene una particularidad, digamos que los Menéndez también recorren 100 años de historia argentina, porque él es nieto de un militar que participó, por ejemplo, de la conquista del desierto, la masacre de los pueblos originarios. Ah, sí. Exactamente, la obra de Menéndez, porque te digo que tiene toda una, una marca, una genética, toda una historia familiar, parte de una dinastía militar, de esta Argentina elitista, europea, que reniega de sus orígenes, de esta mezcla ¿no? De la campaña del desierto. La campaña del desierto, ¿no? De conquistar, de ensanchar, claro, el territorio nacional, claro, no para beneficio de la patria, sino justamente para entregárselo, claro, a los terratenientes ingleses y porteños. Claro. Y no haciéndolo de manera pacífica tampoco. No haciéndolo de manera pacífica, posiblemente, digamos, en esa época también era... hay un contexto de época también que explica, uh-huh, ciertas cosas, pero digamos, el avance de la frontera fue a costa de eliminar todo un pueblo, sí, todos los pueblos originarios, y para sacarse la tierra a quienes son sus verdaderos dueños. Ese fue y un que abuelo. La siguen reclamando. Ese fue el abuelo. De Benjamín. Exactamente. Y después el papá, digo, para seguir, digamos, sí, la línea histórica, el papá de Menéndez participó en 1921 de los fusilamientos de los obreros en Santa Cruz. Ah. Con el teniente coronel Varela. Ajá. O sea, digamos, pues, digo, hay toda una historia y toda una construcción familiar, sí, sí, sí, y una mirada de la Argentina, sí, que él va mamando desde muy chiquito, ¿no? O sea, la Argentina que él mamó desde su más tierna edad fue esta, sí, sí, ¿no? De que los enemigos eran los indios, de que la barbarie eran los indios, los criollos. Después fueron los negros, después fueron los comunistas, o sea... Y después los peronistas también, porque después, no, época, ah, no, los peronistas, claro, digamos... Sí, sí, él es, yo lo digo, un enemigo del pueblo, así lo definiría, sí, así como... Totalmente. Si estuviera haciendo una gran síntesis. Total. Profundamente antidemocrático, antipopular, formado en una cultura autoritaria, ¿no? Como las, total, Fuerzas Armadas también, hay que entender, bueno, por eso digo, el libro fue mucho años de trabajo, porque a mí me interesa ir contando los procesos históricos, sí, sí, que fueron construyendo la cabeza de un genocida, porque digamos... El 24 de marzo no se explica, digamos, no es una banda de locos que viene, claro, y pone en marcha todo un plan de exterminio, claro, porque sí. No. O sea, tiene toda una explicación histórica, sí, sí, ¿no? También por qué se desarrolla la violencia política en la Argentina. Bueno, a mí me interesaba entender en profundidad a Menéndez como representante justamente de estos sectores que pensaron una Argentina para pocos, ¿no? Sí, sí. Una Argentina agroexportadora, granero del mundo, no una Argentina de desarrollo industrial. También yo soy muy crítico de Roca, digamos, porque digamos toda esa generación de los 80 que está muy glorificada, no pensó una Argentina para todos. Pensó, sí, una Argentina como apéndice, en el marco de una estructura económica mundial, apéndice de las grandes potencias. Bueno, Menéndez es, digamos, un hijo de esa Argentina, y bueno, que se consagra de alguna manera en la década del 70 en la figura de él, que dentro de los Menéndez es quien más lejos llegó. Porque también es sobrino nieto del general Benjamín Menéndez, que se sublevó contra Perón en 1951. Ah, bueno. Hay todo, digamos, o sea... Todo un linaje... Claro, es todo un linaje autoritario, un, ¿no? Un currículum familiar lindo. Un currículum impresionante que, claro, bueno, que termina siendo en él, sí, sí, quien, sí, más lejos llega, ¿no? Claro. En la política y en las Fuerzas Armadas. Y él, claro, es primo hermano de Benjamín Menéndez, gobernador militar durante la Guerra de Malvinas, ¿no? Por ahí se lo confunde. Como los dos se llaman Benjamín, uno es Mario Benjamín. Claro, y el, claro, otro, y este es Luciano Benjamín. Sí, sí. Benjamín es un apellido familiar histórico, sí, sí, del abuelo, que viene en toda la familia, en toda la dinastía Menéndez. Por ahí se los confunde, pero no. Porque como los dos participaron de la dictadura, claro, ¿sí? No. Sí. Uno es más, de hecho, después de la guerra, los primos nunca más se volvieron a hablar. Se pelearon a muerte. Sí. Porque este no le perdonaba, digamos, la vergüenza que hicieron las Fuerzas Armadas. Fundamentalmente el ejército en esa guerra, que de alguna manera termina con las ilusiones de los militares de seguir en el poder, ¿no? O sea, uh-huh. Yo creo que sin Malvinas hubiera sido impensable la democracia de 1983, uh-huh, claro, ¿no? Independientemente de, bueno, de que hay una lucha que viene de antes, sí, sí, sí, tiene mucho que ver con el estallido a partir del 79 y que el mundo conozca el tema de los desaparecidos, los campos de concentración, bueno, todo el genocidio argentino. Bueno, Malvinas como que le da el tiro de gracia y abre la puerta a un nuevo ciclo histórico. Claro. Camilo, ahí en tu libro, aparte de las investigaciones y demás, tenés un punto como de pudiste hablar con Videla, sí, encontrarte con Rafael Videla. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo describís de una manera que te hace estar ahí, en el momento en el que llegás a Buenos Aires, que te comunicas con él, que te parás en la puerta del edificio, que te hacen pasar y que te lo encontrás? ¿Cómo fue eso? Y para mí, yo sí me digo, cada vez cuando me lo preguntan, es... desde el punto de vista profesional y personal, el momento como más intenso, más importante de mi vida, ¿no? Porque, digamos, primero porque uno está en las antípodas de personas como Videla, después por el desafío que significaba entrevistar a personas que nunca habían hablado. Yo cuando hablé con Videla, hablé dos veces, en diciembre del 2006 y noviembre del 2007, Videla no había hablado con nadie, con ningún periodista, ni argentino ni del mundo. Entonces, bueno, era todo un desafío llegar a esa casa. Y después, bueno, estar al frente de él, cómo encararlo... encargarlo o no, era todo un debate también si entrevistar a estos personajes. A mí me parecía que era fundamental para el libro, porque Menéndez es un cuadro militar y para poder entender la lógica de los militares me parece que era importante hablar con esos personajes y sobre todo Videla, porque fue, digamos, dentro de esa estructura de poder que fue la dictadura genocida, Videla ocupó el vértice, ¿no? Fue la máxima responsabilidad, tuvo el rol, digamos, es la cara de la dictadura a nivel mundial, Videla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo intenté, digamos, ya que había dentro de esa casa, intentaba que los lectores pudieran justamente, a partir del relato, reconstruir cómo vivía, cómo era su casa, cómo vivía Videla en esos momentos y qué opinión tenía sobre el personaje del libro. Sí. Yo cuando lo entrevisté por primera vez no le dije que era para una biografía de Menéndez, sino que quería hacer un trabajo histórico sobre esa época, y en la segunda entrevista sí ya le blanqueé que estaba haciendo un trabajo sobre Menéndez. Yo cuando empecé pensé que como Menéndez se había sublevado en el 79 en contra de Videla, pensé que estaban enfrentados y se tenían mucho aprecio. De hecho, Videla lo considera a Menéndez como el mejor general que estuvo bajo su mando, ¿no? Claro. Y uno de los mejores generales del ejército argentino. O sea, claro. Así lo define Videla a Menéndez, que es un cuadro militar. En cambio, Videla yo lo analizo desde este punto de vista, un cuadro más político, claro. Y me parece que el lugar que ocupó dentro de esa estructura de poder, Videla era porque era el tipo que tenía la mejor lectura política de todos. Recordemos que la dictadura no fue una dictadura clásica del dictador al estilo Pinochet, donde había una persona personalista, sino que fue, como el propio Videla lo dijo, una dictadura colegiada, una nueva categoría política. ¿No? Pero aparte colegiada entre lo cívico, lo religioso y lo militar. Así, y dentro de lo militar, colegiado también. Colegiado también con la Fuerza Aérea las y tres con fuerzas, la Marina. Claro. De hecho, yo creo que no fue Massera el líder de la dictadura argentina porque era de la Armada y no era del Ejército. Si hubiera sido el Ejército... Las condiciones políticas que Videla. Y me parece que Menéndez, de esta formación tan militar, tan de mirar y analizar el mundo, desde esa lógica, fue una limitación que él tuvo para entender cómo se mueven el resto de los factores de poder. Dentro de la Argentina, con la Iglesia, con los empresarios, con la justicia, y a nivel mundial, cómo se mueven las potencias. Perfecto. Un análisis realmente exhaustivo. Sí, y Camilo, vos, mientras, en la previa de la idea de realizar este libro, me imagino que estabas o conocías mucho de la dictadura, pero me imagino que conociste mucho más después de hacerlo. Conocí muchísimo. Para mí el libro me sirvió no solamente para contar la historia de Menéndez a través de la historia política, sino para conocer un montón de la historia argentina, de procesos históricos, para conocer cómo había sido la Córdoba esa que yo no conocía en profundidad, para saber también quién era Menéndez, porque yo escribía para Página 12 los juicios que se habían reanudado y decía, bueno, Menéndez está en todos los juicios, uno le decía a Menéndez, nombraba a Menéndez a alguna gente y le daba escalofrío, era como que flotaba en el aire, en el inconsciente colectivo Menéndez, ¿no? Era un personaje muy poderoso. Cuando yo arranqué la investigación, con mucho miedo a la gente de hablar todavía, estamos hablando del año 2005, 2006. Sí, todavía. ¿No? O sea, para que no haya una idea de hasta qué profundidad fueron las relaciones, las ramificaciones de Menéndez en la civilidad de Córdoba. Así que para mí, leí 50 libros para hacer el libro de Menéndez. O sea, es un libro que tiene mucha documentación documental y también bibliográfica para poder justamente entender los momentos históricos que le va tocando vivir, ¿no? Él es un personaje, es un hijo directo de la Guerra Fría, ¿no? De este momento del siglo XX donde el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, él situado en el bloque occidental bajo la órbita de Estados Unidos, donde el comunismo, digamos, gobernaba en un montón de países del mundo. Digo, yo intento darle al lector herramientas para poder entender un poco, ¿no?, la historia política, no solamente de Menéndez, sino los distintos hechos que fueron sucediendo y por qué fue posible en la Argentina un 24 de marzo y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? Que fue el exterminio de una parte de la población, la puesta en marcha de un sistema de aniquilamiento, que ellos lo reciben de los franceses. Eso también hay un capítulo muy importante, y bueno, de dónde viene esta cosa de los campos de concentración, del secuestro, de la tortura para sacar información y de la desaparición de los cuerpos. Entonces, entonces todo esto que los franceses llamaron la guerra moderna. Después de la Segunda Guerra Mundial, después el fracaso de los franceses en Indochina, ¿no? Cuando pierden, digamos, contra los vietnamitas en las colonias francesas. Bueno, los vietnamitas estaban todo el pueblo organizado defendiendo su tierra, y ellos dicen, bueno, no es imposible derrotar a este enemigo de esta manera, hay que introducirse en la sociedad dentro del pueblo vietnamita para poder identificar a quiénes son los enemigos, y eso después lo llevan a la práctica en la guerra de Argelia. Mira vos. ¿No? Y entonces, en la guerra de Argelia, los franceses inventan esta nueva guerra. De infiltración. De infiltración, que ellos la dicen así. Esto no es una guerra ya de aparato entre dos países que se van a disputar un territorio. Sí, sí. ¿Cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Si no, es una guerra ideológica, política, cultural y religiosa. Sí, sí, sí. y el enemigo está dentro de la sociedad, y para poder identificarlo y exterminarlo hay que introducirse en eso. Tal cual lo que hicieron acá. Por eso es que lo venden como el proceso de reorganización. Claro, ¿no? Proceso de reorganización que también remite al proceso de organización, claro, de 1880 y de Roca, ¿no? O sea, ellos se consideran los refundadores, claro, de Argentina, claro, claro, ¿no? Pero tienen, digamos, el punto de partida, sí, es esa Argentina agroexportadora que aniquila a todos los caudillos del interior, claro, que pone en marcha una Argentina para pocos. Y bueno, es lo que vienen a hacer en 1976 para terminar con la Argentina industrial, con la Argentina del peronismo, con la Argentina del socialismo, sí, sí, con la Argentina, digamos, de la justicia social, de una Argentina para todos, a poner en marcha una política, sí, profundamente neoliberal, sí, que es la que estamos viviendo en este momento, sí, con un modelo agrofinanciero donde no importa el desarrollo industrial, claro, porque el desarrollo industrial generaba industria, generaba trabajadores, sí, claro, y generaba en los trabajadores conciencia, conciencia política y el reclamo de la redistribución de la riqueza. Por ese es el hueso de la dictadura, viene a aniquilar, totalmente, ese proyecto político. Y en caso de Menem en Córdoba, la Córdoba, el cordobazo, sí, sí, la Córdoba, sí, de industrial, la Córdoba revolucionaria, digamos, claro, la, el, claro, faro de la revolución, que era Córdoba en los 60 y 70, claro, viene un cuadro antisubversivo como Menéndez para liquidar ese proceso político. Perfecto. Pues sabés que cuando, bueno, es parte de la música que he elegido también, uno de los temas, lo vamos a escuchar, es Silvio Rodríguez. Yo hice el servicio militar con Menéndez. Te hubiera entrevistado. Y te cursa, y además cursaba el ingreso a esta universidad. Ajá. En el año 83 reuní la reapertura democrática, claro, y yo en el 82 estaba haciendo la Colim. No la hice con él, estaba en el tercer cuerpo y él era el general. Sí. No teníamos contacto. Pero vos imaginate, yo venía de militancia, de mi viejo en Cana, y una serie de cosas y de conciencia política adolescente, y caer ahí. Y de pronto me dijo, yo le dije a un suboficial, mire, yo quiero ingresar a estudiar análisis de sistema en la Universidad Tecnológica. Bueno, como no, dice, vamos a hablar con el general. Y me llevó ahí al frente. Uh-huh. Y me dijo, ¿usted por qué quiere estudiar soldado? Porque me gusta análisis de sistema, soy técnico electrónico. Bueno, como no, dice, mientras vayas con el uniforme del ejército argentino, lo dejo. Así que yo cursaba acá esta universidad, sí, y venía con el billetito. Me perdía el bondi y me dejaban salir a cursar el ingreso. Qué foto de la Argentina, ¿no? Y escucha esto, porque esto no tiene desperdicio. Y te juro, había una reunión política, por supuesto uno busca siempre el palo. Entonces, entre medio de todo, que era la gran fiebre de Franja Morada en el 83, veo un boleto así chiquito que decía: se junta la JUP en la aula magna de la UTN. La JUP, digo, mira, hay JUP acá. Y el PU, dice, nos juntamos para. Bueno, yo venía, la JUP la conocía, el PU no sabía que era más a la izquierda que la JUP, por decirlo de alguna forma. Entonces me fui con mi birretito y abrió la puerta así. Me quedé, claro, todo, cuando vieron los montos ahí. Claro, dice, que además me conocía. Dice, bueno, dice, viene el ala del ejército, adelante, el compañero que lo manda Menéndez, dice, venga. Bueno, piolas, todos compañeros, todos me conocían, pero fue una experiencia aterradora. Vos imaginate la situación, sí, porque, y volver de nuevo al cuartel, porque no me dejaban ir a mi casa, ¿eh? Claro. Venía a cursar y de acá me iba al cuartel. Ah, una cosa terrible. Esa vez tenía que hablar con él para que me dejara. ¿Y por qué quiere estudiar? Bueno, porque soy técnico electrónico, entiendo que. Bueno, como no vaya, dice, con el uniforme. Esa fue la única vez que hablé con él. Sí, sí, todo pasa por él, porque después cuando termina estudiando, así lo sacan del ejército, Menéndez funda un partido en 1981 y sí, ahí. Él tiene una excelente relación con los principales empresarios de Córdoba. Sí. Fiat. Claro. De Arcor. Sí. Tagle. Fundación Mediterránea. Fundación Mediterránea, que forma en el 77, claro, la Fundación Mediterránea. Claro. Para apoyar lo que ellos llamaban la gesta de las Fuerzas Armadas. Sí, señor. Y están las 30 principales empresas de Córdoba, que siguen siendo las 30 principales empresas de, sí, Córdoba. Ya algunas multinacionales. Sí. Tienen una excelente relación con Menéndez. Y de alguna manera ellos le hacen la cabeza para que dispute el poder a Martínez de Hoz, porque Martínez de Hoz, claro, representaba, digamos, las grandes multinacionales, sí, tiene una mirada, digamos, muy porteño-céntrica del país, y bueno, y Menéndez, como jefe del tercer cuerpo, de alguna manera representaba el interior, y los industriales de acá, los grandes empresarios de acá, le calientan la cabeza para que se subleve, claro, en contra de Viola y del gobierno de Videla. Así que bueno, digamos, él era la figura, digamos, la promesa de todos estos sectores conservadores de Córdoba, ¿no? Claro. Para disputar. Y bueno, después, bueno, como decíamos antes, la guerra de Malvinas de alguna manera, sí, trunca todo eso. Totalmente. Pero siguió siendo un personaje muy influyente. Total. Bueno, en los palcos de Angelós, en la primera gobierno de Angelós, su relación con Angelós. Yo lo cuento mucho en el libro, porque, digamos, lo cuento a través de testimonios directos que estuvieron en esos encuentros, ¿no?, con Angelos. Lo vamos a tener próximamente al libro de Camilo Ratti, quien nos acompaña hoy, Cachorro, Vida y Muertes de Luciano, Muertes de Luciano Benjamín Menéndez, bueno, el cual Camilo es autor. Hoy nos visita en su condición de tipo cerebro de la radio. No hemos hablado nada de la radio todavía. Tiene cosas, también muchas para decir. Parte de la música que ha invitado, el segundo que ha propuesto para escuchar, el invitado es Natalia Lafourcade. ¿Por qué? Un aporte de mi compañera. Ah, una influencia. Sí, cupo, influencia. El cupo femenino. El cubo, no, digamos, cuando nos encontramos ya venía con una historia más rockera, ella más con una historia más de folclore, de música latinoamericana, y me hizo escuchar cosas que no conocía. ¿Viste? Bueno, a Natalia Lafourcade le conocí hace poco, me encanta. Te recomiendo a vos y a tu compañera el Unplugged de MTV de Julieta Venegas, donde Natalia acompaña a Julieta Venegas. Y la hija de Baraj, bueno, está esta chica que tocaba los cocineros de acá, ¿cómo se llama? Sol Pereira. Bueno, una belleza ese sample de MTV, de la presentación del disco de Julieta Venegas. Ahí amé y a partir de ahí me hice fan de Natalia Lafourcade. ¿Qué tema es este? No sé qué habíamos elegido. Gardenias. Ah, sí, Gardenias. Danza de Gardenias, Natalia Lafourcade. Paloma negra, Marisol morena, siempre te amará. Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto y va a ser escuchado por el cielo, y pronto libre volarás. Ay, es que me parte la que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti. Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti rompí. Tú, palomito blanco que entregaste tanto, tu paloma negra dejará una estela que te alumbrará. Hoy ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos, y una flor marchita reflorecerá, florecerá, florecerá. Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá, florecerá, florecerá. Una danza llena de gardenias plena reflorecerá. Parte el alma, que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti. Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia, que repare el tiempo lo que en ti rompí. Florecerá, florecerá ese antiguo encanto dentro de tu pecho, reflorecerá. Florecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plena reflorecerá. reflorecerá. La Mala Rodríguez dice, es una hada chiquita, una hadita. Sí, eso es, ¿no? Una definición muy cercana a lo que es esta querida Natalia Lafourcade. Desvalorizada también en nuestro medio, ¿no? De una forma poco conocida, ¿eh? Pero, bueno, un talento. Increíble. Sí, sí. Bueno, influenciada, por supuesto, por la compañera acá de Camilo. Que... por suerte me la hizo escuchar y, más, la ponía todo el tiempo después. Claro. Así, bueno, ya estaba, basta, cambiamos claro. Un poco. Sí, bueno, Camilo, vamos a hablar un poco de radio. ¿Por qué radio? ¿Por qué hacen radio a esta altura, considerando, como decís vos, cuidando las demandas de los públicos, de los nuevos públicos, ¿no? En esto, en los formatos, del destacar lo visual, del contenido corto. Porque la radio me parece que sí, que, independientemente del desarrollo de la tecnología, claro. De plataformas, como que bien. Es imbatible, ¿no? Esta ajá. Posibilidad de decir cosas, de informaciones, opiniones, y a la vez poder mezclarlas con sonidos, con, sí. Con música, con la participación de la gente. Sí. Y también de alguna manera posible, accesible. ¿No? Si vos querés por ahí hacer otro tipo de medios, necesitas mucho más inversión. La radio no requiere tanta bien. Inversión. Bien. Y sí, conservando su no esencia. Va a morir. No, no va a morir. ¿Qué, cómo va a morir? No, me parece que mientras... Nosotros invitamos a la gente para que nos diga eso. O sea, ya sabemos que nos va a decir. Estamos buscando consuelo. No, que me parece claro. Imposible. Inclusive también, sí. Recordemos, porque también me acuerdo de una discusión que se dio y la tiró Lalo Mir, que es un referente de la radio, sí. Cuando... Que empezaron a ponerle cámara a los estudios claro. En función de las redes sociales y poder ver. Sí. Está bien, vos lo podés estar viendo, pero está sonando sí. Y si no lo estás viendo no importa, lo estás escuchando. Claro. Y te permite hacer otras cosas también, la radio, que se puede estar en tu casa haciendo sí, algo, sí. Leyendo, cortando las plantas sí. O cocinando. Lo del auto. La radio, yo me subo. Al auto, o sea, prendo el auto, radio. Me totalmente. Pongo el cinturón, ya lo tengo automatizado y totalmente. Prendo la radio. Totalmente. Yo prendo la radio primero, antes del cinturón. Salvo, claro, salvo cuando por ahí nos vamos a algún de viaje y que entonces se van a perder la señal y pongo un CD o un MP3, no sé, o algún otro soporte, a mí me gusta escuchar radio. Claro, pero ¿entendés? Además odias bajarte cuando no... me pasa con Rodrigo Artal a la tarde, viste, cuando viene justo, está pendejo el tema y me tengo que bajar. No. Hijo de Ramiro, una hora me postergo la viste... Sí, no te querés bajar. No. Por eso ahí tal, no. Máxima. Qué loco eso, de que ¿no? Está bueno lo que estás escuchando. Sí, no, por ahí te quedás, aunque sea un minuto más, viste, esperando que pero termine sí. La idea, cortito, viste. No, yo me quedo hasta el bloque. Y la prendés de nuevo. ¿Cómo te va a ir en tan pendejo el tema? Es una maravilla. Sí, es una maravilla. A mí me hace reír mucho. Claro, claro. Sí. Bueno, me pasa con Subversiones al mediodía, que justo salgo de mi trabajo hacia un lugar a otro y llego y está con la editorial. Digo, qué hijo de justo ahora que me tengo que bajar. Y ya me quedé, son 10 minutos más para después escuchar los comentarios. No, es una cosa increíble. Me pasó el domingo con el programa de Fefe, está con José Ávila, en Furia. Sí, y no sé de dónde venía el domingo y no sé qué se engancharon, que me enganché y no me bajaba más del auto. Mi mujer me dice, ay, cabeza, ya llegamos. Y yo me quedo ahí escuchando, ¿viste? No, una cosa eso, de loco. ¿Cómo? Eso no tiene... No tiene precio, no tiene... Bueno, pero por nosotros somos locos de la radio. No veo que otro haga eso, no, que no vos... es del palo. A eso no, voy. A mí me parece que también por eso, dentro de los medios, vos pensás qué medio tiene la diversidad de la radio, de propuestas, de programas. Independientemente de que podamos coincidir, digamos, que están concentrados, que Córdoba, en Córdoba. Sí. Hay un montón de radios, hay un montón de estilos musicales, programas periodísticos, programas está culturales, bien. Programas... O sea... Es infinito. No, trasladarlo a los medios gráficos no lo tenés. Esa diversidad, esa posibilidad. En la televisión tampoco. Entonces la radio, no sé si infinito, bien. Pero digamos, te da una amplitud que no tienen otros, bueno, otros medios. ¿Y qué me decís que de 100 emisoras más o menos que funcionan en el claro. Gran Córdoba, las cuatro más escuchadas pertenezcan a un mismo grupo y a un nefasto grupo como es el de Cadena 3? ¿Qué me decís de eso? Digo, hay 90 radios, entonces que nos diputamos la gente que no está en ese grupo. Sí, yo tengo algunos amigos que han hecho investigaciones que relativizan eso. Ajá. De que, contame. De que están así, de que concentran tanto. Bien. Eso también es una estrategia de marketing, sí, sí, publicitaria, para convencer a las publicidades que ellos son tienen los number one. Esa cantidad de audiencia. Lo dicen personas que se dedican a investigar, digamos, sí, que de sí, la escuela, del centro de estudio avanzado, que estudian el medio sí, de comunicación y que hacen mediciones de audiencia y dicen que no es así, que justamente, ajá, la radio es el medio, si se quiere, más democrático, más, claro, atomizado y más repartido. Mira. Y más segmentado, digamos, por ahí uno que encuentra, digamos, público, un público específico que le gusta determinado programa, determinada música y tiene, es más fiel a eso. Claro. Y es mucho, hay como para todos. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, ellos ponen en cuestión eso que intenta, sí, vender, sí, ese grupo, sí, radial, que no vamos a decir que no es el principal grupo radio. Sí, sí, que pero, cuantitativamente significa. Cuantitativamente, pero que no es como ellos dicen. Bien, que es. Perfecto. Y también otra cosa que me parece muy interesante de la radio, que yo trabajé en el AFCA, sí, en la anterior gestión, el gobierno anterior, sí, cuando intentamos aplicar la ley de servicio de comunicación audiovisual, sí, uno de los fenómenos más hermosos que veíamos era que la radio, en cada lugar se escuchaba más la radio del lugar que las grandes. Totalmente. Cosa que no pasa con la tele. Totalmente. Ni con los diarios. O sea, la gente sigue eligiendo que la radio hable de los problemas cotidianos que tienen que ver y que involucran a esa comunidad. Claro. Entonces, digamos, pues, tío, ¿cómo va a matar a la radio? Imposible, ¿no? O me parece que no, que es muy difícil que eso se pierda. Bien. ¿No? Íbamos, recorríamos la provincia y sí, se escuchaba Cadena 3, se escuchaba Radio, sí, Mitre, sí, pero la radio que más se escuchaba, o una radio que escuchaba, era la radio de ese lugar. Por supuesto, no hay entonces ninguna duda. Me parece que eso, sí, sí, sí, conozco la experiencia, yo fui muy importante, delegado del Confer en Córdoba, y sí, tal cual, me tocó barriendo la provincia, recorriendo la provincia, es así. No hay más, nos encontramos, ¿no?, con localidades, una cantidad de radios que decían, ¿cómo se sostienen? Claro. Y que viven, y inclusive muchos de manera militante lo hacían, pero sí, estaban. Y con los cuales hay que arreglar si quieres ser el intendente del lugar, ¿no? Sí, también, digamos, tiene mucho peso, digamos, que no lo deja de convertir, claro, en una actitud Mario Peraidí. Sí, sí, sí, si sí, quiere. Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que hasta que en la Argentina no se discuta, claro, una ley que faltó, ¿no? Ahí va. Una de las discusiones que nosotros dábamos, intentábamos dar dentro del gobierno de Cristina. Y la daremos a partir. Y la daremos a partir, y creo que hay que darla, es justamente una ley, digamos, de reparto de la población universitaria, muchísimo más democrática. Por supuesto. Que la que hoy existe. Ley democrática, si las hubo, discusiones. Sí, no, bueno, la ley mediante y participación. No, es una, o sea, es una ley. Por eso, modelo del mundo, sí, que solamente, digamos, quienes dicen respetar o sí, exigir la seguridad jurídica, no respetaron el, claro, fallo de la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. ¿No? Que hablan de institucionalidad. Uh-huh. No respetaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Que le declaró constitucional de punta a punta. Totalmente, ley, ¿no? Totalmente. Una, bueno, cosa vergonzosa. A partir de noviembre, de diciembre, tenemos un desafío y va a ser de nuevo. Sí, va a ser de nuevo. Sí, sí. Bueno, Camilo Ratti, no sé si quieres agregar algo más. Agradecemos mucho la visita. Recordamos que estás conduciendo junto a Cristian Maldonado El Mundo Ha Vivido Equivocado por esta plataforma alrevés.net.ar. La podemos escuchar a las 10 de la mañana los sábados, sí, muy fresco, un resumen también. Sí, es un resumen político que intentamos hacer con un poco más relajado que lo que es el programa de Cristian de las mañanas, sí, en la 102.3. Hacemos un resumen de la semana con lo más importante de la semana, sí, una mesa política con Bettina Marengo y con Cristian, sí, un clima de sábado, ¿no? Claro, relajado. Claro. Una, claro, artística con humor, con Lisandro Poncetti, que hace la artística. Después generamos, siempre intentamos generar un o tener un entrevistado interesante, que tenga algo para decir. Sí. El de hoy fue Rodrigo Lacerna, sí, un lujazo, que va a estar esta semana en Córdoba. Sí. Después tenemos una columna cultural con Celina Alberto, y generalmente yo hago alguna columna histórica o algún tipo de informe. Sí. Y bueno, de eso un poco se trata la propuesta del Mundo Vivo Equivocado por alrevés.net.ar. Dele saludos, hace mucho que no la veo, y dígale que la extraño a Bettina. Bueno, querida compañera. Es una queridísima compañera. Periodista. Bueno, muchas gracias, Camilo Ratti, por, bueno, acompañarnos. Muchísimas en este gracias espacio. A usted, muy hermoso este momento. Bueno, me encanta. Nos despedimos con sí, parte de la música que has elegido. Sí. Esta sí la elegiste vos, decime que sí. Sí, la elegí Silvio porque, digamos, crecí. Claro. Empecé a escuchar música, crecí en mi casa escuchando Silvio Rodríguez, claro, en los primeros años de la democracia, pero en, claro, cassette. Claro, pero por supuesto. Que le mandaba a mi tía de Suecia, exiliada, sí, de la dictadura, totalmente, a mi papá. Totalmente. Entonces escuché entonces Silvio Rodríguez. Totalmente. En mi corazón. Claro. Se nota que es acuariano y naciste el mismo día que yo, te cuento. No. Yo, si hubiera tenido que elegir un tema, se habría escuchado en Barrio Iponaca con la foto de Che sentado en el pasillo este tema. Qué hermoso. Gracias, Camilo Ratti. Me